La clase de cuarto A demuestra hoy todo lo que sabe y va a interpretar el molino cantando con la flauta, con el carrillón y solfeando.